Pues algo así es este tema, el segundo del álbum Apenino y Raro. Vamos a hablar ahora con Rafael Romero, también conocido como Árbore. Hola Rafael, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos cómo fueron tus inicios en el mundo de la música. Tocando, dices. Claro. Pues nada, un día me dejó un amigo una guitarra y me puse a practicar en casa porque me gustaba, pero vamos, sin tener ningún tipo de conocimiento técnico. O sea, toco de oído, o sea, de hecho, no considero que sepa tocar bien la guitarra. O sea, pongo los dedos donde me suena bien y a veces surgen canciones. Uh-huh. Y también tocas otros instrumentos, ¿no? Bueno, en esos discos, quien más instrumentos toca es Marco Apenino. Él toca ukelele, mandolina, guitarra. O sea, yo me limito a tocar guitarra española, acústica, 12 cuerdas y, bueno, el cuenco tibetano y después algunas percusiones que hicimos con cosas raras que tenía por casa, como campanillas, bolas de relajación chinas y cosas así. Porque tú tienes el seudónimo Árbore, pero también empleas el de Raro, y de ahí el título de este álbum, Apenino y Raro, ¿no? Que es uno de tus primeros trabajos. Sí, Apenino y Raro es el primer disco que hice, y lo de Raro, nada, me lo puso una amiga de Rafael y Rode Romero. Pero, o sea, me hacía gracia, pero al final no me gustaba. Árbore lo utilizaba para un nick que utilizaba en Flickr, en una página de fotografías, que significa árbol en gallego, y ya me lo quedé para todas las cosas que hago, artísticas, entre comillas. Uh-huh. Una de ellas, la música. Y has tenido bastantes colaboraciones con Apenino, ¿no? Sí, porque, bueno, Marco, ahora como Apenino, antes en Darkful Full, pues vivía en Santiago, pero se vino a vivir a Vigo. Y coincidimos como con el mismo grupo de amigos. Y como yo de conocimientos técnicos de grabación no tenía ni idea, y Marco sí, porque tiene estudio en casa, pues le pedí ayuda para grabar las canciones. O sea, yo tenía un puñado de canciones que arpegiaba con mi guitarra, y para Penino y Raro le pedí ayuda para grabarlas, y a partir de ahí pues él colaboró. Y ya siempre que grabo algo ya contacto con él porque nos lo pasamos muy bien los dos, la verdad. Uh-huh. Incluso tu nuevo álbum Animals Are Not Things es de nuevo una colaboración con Apenino, pero bueno, de ese trabajo hablaremos después. Dejamos ya entonces tu primer álbum, Apenino y Raro. ¿Cuándo se grabó? ¿En 2005 fue? Fue, sí, a lo largo de 2005, sí. Uh-huh. Y se publicaría un año después. Entonces ahora vamos con el siguiente trabajo de Árbore, el álbum Songs. Ahí se recogen pues ideas musicales y canciones que tenías un poco desvertigadas, ¿no? Sí, es lo típico que es eso. O sea, yo me considero fan de la música. O sea, la música es mi vida. Ahora, que yo toque es circunstancial, pero unas amigas que tengo muy cercanas me decían siempre, pero tienes que grabar, hombre, que son chulas. Y con la historia esta de abrirme un Bandcamp, pues fui recopilando canciones que tenía por ahí perdidas y las agrupé todas ahí en ese Sons. Pues de este trabajo vamos a escuchar ahora el tema Pancholina para Nuna. Thank you. Panciolina para Nuna es un tema que aparece firmado de nuevo como Apenino y Raro en el álbum Songs de Arbore. Y estamos hablando aquí en Intangible 23 con Rafael Romero, el hombre detrás de los seudónimos de Arbore y también Raro. ¿Qué nos puedes contar de este tema, Rafael, el titulado Panciolina para Nuna? Pues coincidiendo unas vacaciones que Tanis, el dueño del sello Jabalina, que publica todos los discos de Apenino, pues se vino a pasar unas vacaciones aquí, a un piso que tiene Marco en San Senso. Y nada, hacía poco que habíamos publicado Raro y Apenino, y iba a publicar un recopilatorio con de villancicos, y nada, pues me dijo que si quería participar, le dije que sí, y de ahí surgió. ¿Porque la panciolina entonces es un tipo de villancico? No, panciolina es villancico en gallego. Ajá, vale. Y Nuna, la hija de unos amigos que pues quería dedicarle una canción, y ahí está. Uh-huh. Y bueno, entrando en el capítulo de influencias, si nos puedes contar en términos generales cuál es la música que te gusta y si crees que esa música influye en lo que haces tú cuando entras en un estudio de grabación. La música que me gusta, esa es la peor pregunta del mundo. No sé, me gusta la buena música. Dentro de eso, pues puede ser folk, jazz, electrónica, no sé, puede ser de todo. Quizás lo que tengo más dentro de mí es todo lo relativo al folk, ¿no? Música más de raíz. Y dentro de eso, pues más la americana. Entonces eso trasladado a grupos, pues no sé, Six Organs o Fat Mittens, Jack Rose, no sé, todo este rollo del Sick Folk que salió a la luz sobre el año 2004-2005. De hecho, tú tienes por ahí un homenaje a Jack Rose, ¿no?, que falleció. Sí, porque además tuve la suerte de conocerlo, porque vino a tocar a Vigo dos veces, una con Glenn Jones y otra con Pelt. Y cuando murió fue un shock, o sea, bastante más que cuando se había muerto Shannon Hoon o Kurt Cobain, y sentí la necesidad de dedicarle una canción por eso. Uh-huh. Bueno, y otro aspecto de tu música es que incorporas grabaciones de campo, sonidos campestres principalmente, ¿no? ¿Cómo surge ese interés por las grabaciones de campo y cómo lo compaginas con el resto de tu música? Pues fue todo, o sea, cuando grabamos un Raro y Apenino, a mí no me gusta todo el rollo de estudio y de grabar las tomas hasta que suenan perfectas y estar, o sea, me gusta más que la música sea más espontánea, ¿no? O sea, intentaba grabar lo que, o sea, como suenan las canciones cuando las tocas en tu habitación y estás practicando. Entonces, después de grabar Raro y Apenino, que lo grabamos en estudio, no quería volver a grabarlo así. Como no tengo medios técnicos para grabar, ni quería, pues grabé las canciones con mi teléfono. Vivo en una casa, entonces me gusta el acompañamiento de el viento, de mis animales, o sea, es buscar un poco la calidez de ese momento, intentar transportarlo a música y que refleje un poco el estado en el que se gestaron las canciones. Muy bien, y en alguno de tus discos, como Greta, incluso aparecen grabaciones de campo tal cual, con un papel protagonista. Vamos a escuchar ahora esta grabación titulada Regato Cantarín. Thank you. Nos hemos relajado un poco escuchando el sonido del agua y seguimos ahora aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre que circula en Internet. Hoy tenemos un monográfico sobre la obra de Árbore. Y en fin, Rafael, ¿dónde se grabó este tema, Regato Cantarín? Pues ese disco lo grabé, mira, hablábamos antes en una, pues los padres de ella me invitaron un verano a pasar unos días en una casa que tienen en Lugo, en el corazón de Galicia, o sea, es un pueblo de cuatro casas, literalmente, en medio de un valle, y me apetecía mucho, o sea, la idea de grabar el sonido lo más orgánico posible. Regato es un riachuelo y nada, o sea, pasé allí unos días intentando inmortalizar todo el esplendor de la naturaleza en su estado más salvaje. Greta es entonces el tercer álbum ya de Árbore, que se grabó en agosto de 2007, ¿no? Sí, creo que sí. Y en fin, este fue un trabajo más en solitario. Sí, esto fue, me dejó Marco un mini disc y me fui con la guitarra, con el cuenco y con una flauta, y o sea, las partes, o sea, predomina todo grabaciones de campo, pero las partes de guitarra fueron básicamente improvisaciones, o sea, me subí a un árbol y pues lo primero que salía. Y también este disco, Greta, tuvo una pequeña tirada en formato CDR. ¿Algún otro de tus trabajos ha tenido edición física? No, bueno, o sea, de Greta hice algunas copias para regalar a amigos, pero realmente el único que tuvo una tirada en CDR fue el primero, fue Apenino y Raro. Yo lo publiqué a través de Sinsal Audio, un colectivo que está en Vigo, que se dedica a promover conciertos, y tenía una parte de, o sea, tiene una parte de publicación de discos. Entonces lo sacamos en formato digital, de libre descarga, pero era la época de MySpace y Brad Rose, el dueño del sello Foxglove, me escribió que quería hacer una tirada, y de Apenino y Raro se lanzó una tirada en CDR de 100 copias. Ya el resto de trabajos, o sea, de Greta hice algunas copias para regalar a amigos, pero ya no he vuelto a hacer ninguna tirada en CDR. ¿Y es un tema que te gustaría retomar o no lo ves del todo imprescindible? A ver, si es una copia en vinilo, puedo entender que tenga más sentido comprarse un vinilo, porque lo que es un CD, aunque yo diseño y me gusta el diseño, yo compro muchos discos simplemente por el diseño, pero no sé, o sea, pienso que tal como están las cosas, gastar, o sea, no todo el mundo se puede gastar dinero en música, me parece también una tontería cobrar por la música, entonces por eso, o sea, para mí es un divertimento. Si vendiese mi música sentiría que me estoy prostituyendo o algo así, entonces prefiero que sea de libre descarga. De todas formas, es verdad que el vinilo pues ha tenido un retorno, ¿no? Es un tema que solemos comentar aquí en el programa con los músicos, como hoy día tiene más interés una edición en vinilo que otra en CD, que parece que no aporta demasiado respecto a la descarga. No, es que el valor de un CD es que tú vayas a una tienda, lo compres y en 10 minutos en una fotocopiadora y con una grabadora CD tienes prácticamente el mismo producto, o sea, no hay un valor añadido. El vinilo sí, el sonido es más puro, el diseño es más espectacular, no sé, o sea, sí que tienes la sensación de que estás tocando la música, o sea, a día de hoy que la gente publique CDs, o sea, a ver, yo también me muevo dentro del underground, y aunque son tiradas en CD, son chulas, o sea, es gente que se preocupa de cuidar el diseño, tienes la sensación de estar comprando algo artesanal. El mundo del CD tal como lo conocíamos en los 90 y así, eso, o sea, para mí no tiene ningún sentido. Muy bien, pues vamos a escuchar otro tema del tercer álbum de Arbore, el llamado Greta, y es este Copal. Ahí estaba este tema Copal del álbum Greta de Arbore, también con algunos sonidos naturales que se colaban en la grabación. Y estamos hablando aquí en Intangible 23 con Rafael Romero, alias Arbore. Te quería preguntar, Rafael, ¿qué es Microphones on the Trees? Microphones in the Trees es el blog de mi mejor amiga, en el que le da difusión pues al underground del underground, a la música que consideramos que es la más auténtica a día de hoy, y en el que yo a veces escribo. Es todo un fenómeno, ¿no?, el de los blogs musicales en internet, una nueva manera de dar a conocer este tipo de música. Sí, es, no sé, es el futuro. O sea, aunque el blog lleva desde el año 2005 y es un blog en el que tenemos pues más de 1000 visitas al día, y nosotros en el blog subimos discos de grupos que pues o que lanzan tiradas muy pequeñas, de 100 copias así, y se cargan el cartel de sold out y no hay forma de conseguirlos, o de propios grupos que nos escriben, o de dueños de sellos que también nos escriben para que publiquemos los discos. Entonces la gente directamente se baja los discos o aprovecha para descargarlos, y si les gusta pues comprarse el vinilo. Y nunca han tenido problemas, porque a veces se ataca este tipo de blogs, aunque trabajen con músicos que permiten las descargas, como es el caso de ustedes. Sí, no, tuvimos un buen lío hace un mes, una cosa así. O sea, en 7 años, hasta el lío que tuvimos ahora, solo hubo tres personas que nos escribieron diciendo que no estaban de acuerdo en que tuviésemos los discos para libre descarga. Pero hace cosa de un mes el dueño del sello Yoga Records se puso todo loco porque subimos un disco. Yo escribí una especie de manifesto un poco a favor de la libre descarga. O sea que realmente en el año 2012 intentar cerrar un blog cuando existe SoulSeek o cuando existen tropecientas mil páginas donde te lo puedes descargar es como intentar ponerle puertas a un campo. No sé, la música respira por sí sola, el tipo de música que compartimos nosotros es una música de muy difícil acceso, es decir, somos un grupo de personas que viven en Galicia, en España, que estamos hablando de grupos de Finlandia, de Estados Unidos, de... No sé, yo pienso como artista que debería ser un honor, ¿no?, que en la otra esquina del mundo alguien esté hablando de ti. Pero aunque nos movamos dentro de ese underground, pues parece que hay gente como el dueño del sello este que debe pensar que sus artistas son como Bruce Springsteen o U2 o algo así. De todas formas, has mencionado la expresión poner puertas al campo. Parece difícil, pero hay ciertas instancias que intentan poner puertas al campo en Internet. En los últimos meses ha habido noticias en esta dirección, ¿no? Es un poco preocupante, ¿te parece? Sí, no, o sea, nosotros a raíz del problema que tuvimos con ese individuo, o sea, yo cuando escribía pues hablaba un poco de las leyes SOPA y PIPA en Estados Unidos, del cierre de Mega Upload, y realmente es que no se puede acotar Internet. O sea, lo están intentando, pero me parece que es un absurdo, que hay que replantearse, o sea, los responsables de los sellos, o sea, de la propiedad intelectual, pues tendrán que recapacitar y darle una vuelta de tuerca al planteamiento que tenían hasta ahora. No sé, la cultura no puede ser un bien de lujo. O sea, pagamos por conexiones a Internet cerca de 60 euros y realmente quien gana dinero con Internet son los proveedores de los servicios y las empresas de telecomunicaciones. O sea, nosotros como consumidores, pues yo pienso que debemos tener libre acceso a la información, porque es que de una forma u otra va a estar ahí. O sea, podrán cerrar 10 blogs, pero abrirán 40 mañana. Bueno, volvemos al repaso a la discografía de Árbore. Hemos escuchado temas de los primeros tres trabajos. Luego vendría un disco compartido o split junto a Smokey Feather, del que no vamos a poner nada aquí, pero sí me gustaría comentarlo, aunque sea por encima. Es uno de tus trabajos más experimentales, ¿no? Y hay incluso un tema de 21 minutos dentro de este split, que ahora mismo no sé si te correspondía a ti o a Smokey Feather, pero bueno, en conjunto el trabajo se aleja un poco de lo que tú sueles hacer. Bueno, Smokey Feather es una pareja de amigos desde hace muchos años y siempre estábamos con lo mismo, ¿no? De que a ver si grabábamos alguna vez algo juntos y no, o sea, no es que se aleje de o que sea más experimental, o sea, esas canciones o improvisaciones de 20 minutos también están en mí y están en ellos. Lo que pasa es que a lo mejor prefiero dejar ese tipo de composiciones para colaboraciones puntuales y no en formato disco, porque sería un ladrillo tremendo, ¿no?, de escuchar. Pero sí, están ahí. O sea, no considero que sean mi parte más experimental. Yo también soy eso. Lo que pasa es que a lo mejor para la gente les resulta menos experimental todo lo demás que puedo hacer con una guitarra, pero vamos, para mí, o sea, puede ser más raro, pero para mí no lo es tanto. Que sigue siendo una parte importante de la música de Árbol, entonces. Sí, totalmente. Bueno, dejamos el dato de la asistencia de este split o disco compartido entre Árbore y Smokey Feather, que se puede descargar, al igual que el resto de toda esta música, en la página arbore.bandcamp.com. Y vamos ya, si te parece, Rafael, con tu más reciente trabajo, el álbum Animals Are Not Things, Los animales no son cosas, que incluye algunas novedades. Vamos a irlo comentando todo eso. Escuchamos en primer lugar la canción Petulia. Mm-hmm. sin mirar atrás. Lanzamos muy fuerte las penas a la mar. El agua muy pronto se las va a llevar. Se las llevará. No mires atrás, que los niños buenos se van a acostar. Ay, no mires atrás, con dulces besos te despertarás, te vas a despertar. Pues cuéntanos, Rafael, cómo surgió este álbum Animals Are Not Things, del que hemos escuchado la canción Petulia. ¿Cómo surgió? Pues durante el año 2009 participé en una investigación de una ONG que lucha por los derechos de los animales, y estuve visitando pues durante 6 o 7 meses granjas de bisones. Y o sea, igual que muchos títulos de muchas canciones, se lo dedico a mascotas mías o a mascotas de amigos que murieron así. Pues durante ese periodo, al ver la agónica vida de esos bisones, pues decidí que grabaría un disco y se lo dedicaría a ellos, un poco para inmortalizarlos y que su muerte no fuese en vano. Ya desde el propio título del álbum está presente esa idea: los animales no son cosas, ¿no? Es una defensa de los derechos animales y que insta un poco a cambiar el chip que tenemos en la sociedad actual. Evidentemente, sí. Por desgracia, la gente, aunque ahora se preocupa de la crisis y que todo eso está afectando a su estado de bienestar, pues los animales llevan sufriendo toda la vida, y si nosotros nos quejamos de que cada vez nos recortan más nuestros derechos, pues no hay que ser un lumbreras para imaginar qué tipo de derechos puede tener una gallina en una granja o una oca a la que alimentan hasta que le revienta el hígado para hacer paté, o no sé, o los animales de los circos, o los toros, o los que se utilizan para ropa. No sé, lo mínimo es hacerles un disco, aunque es una tontería, pero intentar ponerles un poco de luz. Bueno, y de hecho también hay detalles como que tus mascotas están presentes en los títulos de crédito, ¿no?, del disco. Sí, y en algunos títulos de canciones. Pero luego, a la hora de componer esta música, ¿en qué sentido te influía esa idea, ese punto de partida de los derechos animales? Para mí la música es liberación, ¿no? O sea, una guitarra es un cacho de madera con unas cuerdas que la tocas y provoca un sonido y te distrae o te relaja. O sea, para mí, cuando llegaba a casa después de estar en granjas donde hay 40.000 bisones hacinados en las peores condiciones imaginables, coger la guitarra era como una vía de escape, y por ahí fueron surgiendo las canciones, porque es algo que yo no soy capaz de, o sea, a mí las canciones aparecen, o sea, no las busco, y durante esa época pues aparecieron todo ese puñado de canciones. Y vamos a ver, decía que hay novedades también en el plano musical. Si no me equivoco, por primera vez aparecen canciones propiamente dichas, con voces y demás, ¿no? Y una estructura más o menos tradicional, como en esta que hemos escuchado, Petulia, donde está Mónica Vacas cantando y poniendo letras. ¿Cómo fue esta aparición de las canciones que he mencionado? Bueno, yo creo que es, o sea, que sí es probable que hubiera ya, o sea, el hecho de que sean instrumentales la gente ya no las considera canciones al uso, ¿no? Pero yo no creo que disten mucho de otras que haya grabado antes. El hecho de ponerles voz puede que te despiste un poco más por ahí la atención y consideres todo el conjunto como más, con un formato más tradicional. El hecho de que cantase Mónica, pues yo de Mus, el grupo en el que ella cantaba, siempre fui muy fan. O sea, yo considero que la voz de Mónica Vacas es la mejor voz que hay en España. Y en el año 2005, así, contacté con ellos a través de MySpace y empezamos a hablar. Después ellos se separaron, tanto musicalmente como sentimentalmente, Fran Gallo y Mónica Vacas, y con Mónica mantengo la amistad. Y desde hace unos años, pues, una vez al año procuro ir a Gijón a verla o viene ella a mi casa, y siempre le dije que la próxima vez que grabe algunas canciones tienes que cantar. Y nos llevó su tiempo, pero finalmente ahí están ese par de canciones en las que ella le puso la voz y compuso las letras. Y también se cierra este álbum, Animals Are No Things, con un par de versiones de Bill Callahan y Silver Juice. Sí, nada, eso es un poco un guiño al pasado. Smoke y Silver Juice pues son grupos que me marcaron mucho hace muchos años. Yo no soy capaz de cantar. Hay gente que me dice que por qué no canto, que si tengo una voz bonita, no sé qué, pero me parece súper ridículo, pero para las versiones no. Y de ahí un poco tengo más versiones, ¿no?, por ahí grabadas, pero esas dos me hacía gracia colarlas en este disco, un poco como eso, como un guiño al pasado. Pues seguimos, ahora vamos con uno de los temas más largos de este álbum, Animals Are No Things, y además era el primero. Se titula Este es el espíritu. Thank you. hemos escuchado el primer tema del álbum Animals Are Not Things de Apenino y Arbore, se llamaba Este es el Espíritu. Y ya vamos terminando esta entrevista en la edición de hoy de Intangible 23 con Rafael Romero. Rafael, ya hemos hablado entonces de este álbum. ¿Qué otras ideas te están rondando en la cabeza para el futuro, para desarrollarlas dentro de tu proyecto Arbore? Pues con Smokey Feather precisamente, con los que ya grabé el split que comentabas antes, y otro grupo italiano que se llama Caligine, y otro chico más, Lex Panaggi, pues estamos preparando un split entre los cuatro. La idea es que grabemos cada uno una canción y una última en la que colaboraríamos los cuatro. Y aparte, como se murió uno de mis perros hace poco, pues ya estoy pensando en que voy a tener que grabarle un disco para dedicárselo. Y en fin, el tema de los splits o discos compartidos cada vez está más de moda, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que es algo que siempre estuvo ahí, pero gracias a Internet, pues te facilita las cosas y a mí me resulta, por ejemplo, atractivo que pues una chica de México, un chico belga, otro italiano, otro inglés y un español, pues graben algo juntos, cada uno desde su casa. Y también me imagino que en el futuro seguirás apostando por las licencias Creative Commons para tu música. Sí, o sea, totalmente. Yo tengo amigos como, por ejemplo, Marco, que como Apenino, aunque él ahora le gustaría que su música solo saliera en vinilo, y tengo otros amigos que siguen creyendo en un formato, o sea, en publicar las cosas, pero yo no, o sea, no tengo ninguna intención, vamos, o sea, la música está por encima de nosotros y tiene que ser libre, eso es una cosa que tengo clarísima. Muy bien, pues con esa reflexión, si te parece, terminamos la entrevista. Gracias por estar aquí en Intangible 23 en Canarias Hora Radio. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros, antes de despedirnos, escuchamos otra canción del álbum Animals Are Not Things de Apenino y Arbore. Es esta, Pachocas. Thank you. De nuevo, Mónica Vacas cantaba en este tema Pachocas del álbum Animals Are Not Things de Apenino y Arbore. Hoy en Intangible 23 hemos estado charlando con Rafael Romero, alias Arbore, y nos despedimos ya en este programa de Canarias Ahora Radio en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y las páginas de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Y por cierto, esta noche Venom Silk, artista de Lanet Label, la fábrica de sonidos hipnóticos, toca en el generador de Tenerife. Si puedes, te recomendamos que te pases por este concierto de Venom Silk en el generador. Y un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas ya a partir de la semana que viene.